La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los acompaña frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Jeffrey Evariste, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy, como siempre, nuestro recorrido va a empezar en el dato noticioso, que tenemos además las noticias más interesantes para cada uno de ustedes, y luego vamos a viajar hasta Venezuela porque hoy se está realizando en este país el Foro Internacional Imperialismo Financiero. Ya no está nuestra compañera Dayana Núñez, quien va a conversar con nosotros, obviamente, de lo que ha ocurrido esta mañana en ese foro que fue instalado por el canciller de la República, Elías Agua, y la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, junto al embajador de Argentina, también en Venezuela. Y va a haber el foro, va a durar hasta mañana, y vamos a estar revisando cuál va a ser la programación que va a desarrollar este foro que se realiza en el Teatro Principal de la capital de Venezuela, en la ciudad de Caracas. Luego nos vamos hasta Colombia. Hoy inicia los diálogos, la nueva fase de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC. Vamos a estar analizando justamente la situación, porque el punto que se va a tocar en esta oportunidad es el tema de las víctimas. Y también, pues, la FARC ha dado declaraciones de no ver un acuerdo de paz probablemente firmado para este 2014, y también pues está instando a que se acabe la violencia para poder lograr la paz total en Colombia. Y luego vamos a cerrar en el último bloque del 3 de la tarde. Tenemos un usuario de la Radio del Sur que nos visita hoy, pero justamente vamos a conversar con él sobre la diabetes. Él es un compañero, Julián Morales, un diabético, que va a conversar con nosotros sobre el estilo de vida que deben de tener los pacientes que tienen diabetes. Y justamente, como él nos mencionaba en algún momento, hablar de que es un estilo de vida, no es una enfermedad, no es una condición de enfermo, sino un estilo de vida que debemos adoptar mucho más sano para que todas y todos podamos vivir mucho mejor. A las 2 y 12 minutos les recordamos también que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pueden comunicarse con nosotros, escribir, llamar allí, ahí está Yelixa Vázquez justamente para atenderlos. Pero también pueden escribirnos a través de nuestro Twitter en arroba el tren de tarde, y también el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Allí pueden escribirnos sus comentarios, con mucho gusto vamos a estarlos leyendo para todas y todos. Y además también los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.info.be y .com.be. Esos son nuestros dominios en la web. Allí pueden encontrar todas las informaciones ampliadas que están ocurriendo en el mundo. Ya suena de fondo Charly García con Raros Peinados Nuevos. Al regreso, el dato noticioso. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que los científicos de la Universidad del Sur de California afirman que el agua carbonatada dulce podría perjudicar la salud de los menores más que la obesidad o la caries. Un estudio realizado por la universidad reveló una correlación alarmante entre el consumo de refrescos gaseosos y el empeoramiento de la memoria. No es un secreto que el azúcar presente en las gaseosas puede provocar obesidad, pero los estudios han demostrado que también perjudica el funcionamiento del cerebro de los adolescentes que consumen tales refrescos regularmente. Pues entonces hay que empezar a regular, obviamente, lo que comen nuestros niños. Y en Chile, tres jóvenes han inventado una bicicleta, imposible de robar. Tres estudiantes emprendedores, Andrés Roy, Juan Monsalve y Cristóbal Cabello, aseguran haber encontrado la manera de disminuir el nivel de robos de bicicletas. Los jóvenes dicen que desarrollaron un modelo de bicicleta que la transforma en un candado, de manera que para robarla se tiene que romper la estructura. Para los ladrones no es una idea atractiva, ya que tendrían que una recompensa por su acción, es decir, no pudieran robar la bicicleta y tendrían que dejarla allí rota. Una excelente iniciativa desde Chile y nosotros pues la aplaudimos desde acá para minimizar el robo de bicicletas. Y en Ecuador, los médicos cubanos han decidido prestar servicios en zonas vulnerables y de difícil acceso. Unos 200 médicos cubanos partieron esta semana hacia diversas regiones de Ecuador para prestar atención en zonas vulnerables y difíciles en Ecuador, con el fin de contribuir al objetivo gubernamental de garantizar los servicios de salud para toda la población. De acuerdo con un reporte del sitio web El Ciudadano, la misión de los galenos, especialistas en medicina familiar y en atención primaria, se centrará en dos propósitos: uno, la asistencia de los pacientes, y dos, la asesoría técnica para capacitación. También, además de atender a los ciudadanos, los médicos van a ayudar a fortalecer los equipos de salud de diferentes territorios del Ecuador. El viceministro ecuatoriano de Gobernanza de la Salud, David Acurio, dio la bienvenida a los cubanos y les explicó que uno de los pilares fundamentales de la Revolución Ciudadana ha sido la universalización de la salud. Por su parte, el jefe de la misión médica cubana, Jorge Jiménez, resaltó que la postura de ambas naciones se basa en el respeto absoluto a la vida y en el derecho fundamental a vivir con plenitud. Bien por la misión cubana que llega a Ecuador. Ya en Venezuela vienen desde hace mucho rato trabajando en pro de la salud de los venezolanos y las venezolanas. Y en Paraguay, la bancada oficialista propone legalizar la marihuana con fines medicinales. La fracción del Partido Acción Ciudadana presentó este lunes el proyecto de ley que busca permitir el uso regulado y controlado del cannabis y el cáñamo para su uso medicinal. El diputado Marvin Atención Delgado, quien fue el que presentó el proyecto, asegura que tiene el respaldo en su bancada, ya que pues obviamente, perdón, no es en Paraguay, es en Costa Rica, disculpen ustedes esa. Asegura que tienen el respaldo de su bancada y que ya se ha conservado con varios legisladores de otras bancadas para ver si se aprueba el proyecto. Pues ya existen otras experiencias, como la de Uruguay también, que se ha dado la legalización de la marihuana. Pues veamos que efectivamente se lleve a un buen término esta decisión de los legisladores de Costa Rica. Y el canciller palestino presente en Venezuela agradeció la solidaridad de este país suramericano en la ayuda humanitaria que han enviado hasta la franja de Gaza. El canciller palestino alertó además en torno a la crisis humanitaria y sanitaria que están viviendo quienes hacen vida en la franja de Gaza. Este canciller, Riyad Mahlki, quien se encuentra pues en la capital venezolana, agradeció al pueblo y la nación suramericana que hayan demostrado estar cerca del pueblo palestino y también la solidaridad que tienen enviando pues diferentes enseres para cada uno de ellos. Reiteró además que son todos testigos del gran amor y el cariño y la solidaridad que muestra el pueblo bolivariano de Venezuela en la lucha por la libertad del pueblo palestino y que para ellos ha superado pues sus expectativas la ayuda del pueblo venezolano. Pues gracias a cada uno de los que pusieron su grano de arena para poder llevar esta ayuda humanitaria desde Venezuela hasta los palestinos que viven en la franja de Gaza. Y cerramos el dato noticioso del Tren de la Tarde hablándoles que ya concluyó en Argentina la 7ª Conferencia Internacional de Turismo Gay. El cierre tuvo un brillo que correspondía con el gran trabajo realizado por Pablo De Luca y Gustavo Norega, presidente y vicepresidente de esta asociación, que además organizaron junto a ImproTour la conferencia luego de 3 largas jornadas donde se pudo tener contacto con todo el universo que rodea el turismo gay en Argentina y en el mundo. En la última jornada se presentaron una serie de charlas, tales como la importancia de los grandes eventos para atraer el turismo gay lésbico, como el World of Games, que es un evento deportivo gay, el más grande del mundo, que se realiza en Miami y reúne a más de 25.000 deportistas de todos los continentes. También el International Lesbian Festival Ella, en el que miles de mujeres de todo el mundo se reúnen durante 4 días de shows, música, cultura, deportes y relax en la isla de Palma de Mallorca, en España. También se brindaron charlas sobre la oferta turística de negocios para el segmento gay en México y en Colombia, las nuevas herramientas para promocionar los destinos a través de las nuevas tecnologías y también el novedoso casamiento express para parejas extranjeras del mismo sexo. Pues bien, por esta conferencia que se realizó en Argentina, donde se resaltó todo el tema del turismo gay. Dato noticioso. Son las 2:22 minutos, pero antes de irme hoy quería comentarles que hoy, 12 de agosto de 1780, nace Juana Azurduy de Padilla. En La Plata, hoy Sucre, fue una patriota del Alto Perú y que hoy es Bolivia, que acompañó a su esposo Manuel Asensio Padilla en las luchas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España. Juana Azurduy fue bautizada en La Plata, por lo que se suponía que nació en esa ciudad, pero dadas las costumbres de la época colonial, los hacendados del norte de Potosí y otras villas de la Real Audiencia de Charcas solían bautizar y educar a sus hijos en Sucre. Se educó con el prestigioso convento de Santa Teresa de Chuquisaca y hablaba tanto español como quechua. Pues hoy se conmemora el natalicio de Juana Azurduy de Padilla. 2:23 minutos, nos vamos con música al corte. Nosotros tenemos mucha más información para ustedes el día de hoy. Bacalao Men nos dice El Come Gente. Yo les voy a relatar una historia espeluznante. Es la historia del come gente, que se llamaba Dorángel. Un día un par de muchachitos se encontraron unos pies, las manos y una cabeza a las orillas del Torbes. Llamaron a un policía que hizo la investigación, pero el sargento se fue sin ninguna explicación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Boomercito dio comienzo a la investigación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Boomercito dio comienzo a la investigación. Y dieron con un mendigo que vivía en una loma, solitario, sin amigos, solo en una vieja choza. El sargento lo agarró a la policía, le hizo un interrogatorio y Dorángel contestó: yo sí que me los comía, lo hice por necesidad. No me gustaban los pies, me daban indigestión. La panza sí me gustaba y el sargento se asustó. Escondió bien su barriga para evitar confusión. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercindo dio comienzo a la investigación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercindo dio comienzo a la investigación. Asustados hicieron huelga de hambre. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:27. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, imagínense que nos hubiese tocado vivir en 1940, 45 y hubiésemos tenido que ser testigos de lo que fue el holocausto nazi contra el pueblo judío. ¿Qué hubiésemos hecho como seres humanos, como pueblo, amante de la paz, de la libertad, como gobierno revolucionario? Sin duda alguna condenar y hacer lo que fuese posible para evitar el genocidio que se cometió contra el pueblo judío. Bueno, nos toca a nosotros en este tiempo condenar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y fuimos allí animados de eso, de una profunda conciencia de que representamos a un pueblo que tiene una sensibilidad humana muy grande y una solidaridad a dar una mano, a poner una mano. Y fue lo que recibimos. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1:00 a.m. del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. ...117 municipios colombianos están en alerta por sequía. Más de 40.000 reses han muerto por falta de agua en ese país. El agua es vida. Cada gota cuenta. Evidenciando al fascismo. ¿Recuerdan que le dije la semana pasada que habían agarrado un grupo? Ya el compañero ministro de Interior y Justicia lo nombró parte de ellos, que habían encontrado explosivos, detonadores. Yo lo dije la semana pasada. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este grupo está conformado por Vasco da Costa. Vasco da Costa es panita de Baduel, pana de Baduel. Un señor que llaman José Luis Santa María, alias Topito. Una señora que se llama Araminta González, alias Dora la Exploradora. Capturados todos en el 6CPC con unos explosivos de alta potencia y los detonadores que tenían. Da para pensar que los explosivos eran de mucha más potencia. Raúl López Catulio, detenido también. Están unos señores que están siendo buscados, Efraín Litrico, Emmanuel, Emily, tienen financistas. Un señor Teófilo Pérez en El Paraíso, Interlar, una compañía en Santa Paula, una que queda en la residencia Pumas de Chacao, y una quinta Dios en urbanización Los Rosales. La justicia va a llegar, señores conspiradores. Evidenciando al fascismo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Nuestra lucha es por el pueblo de Palestina y para reclamar decencia. Pueblo venezolano, este miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde, tomemos la Plaza Bolívar de Caracas en solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Para decirles a los sionistas que no son más que unos fascistas en este momento. Súmate a la condena del genocidio israelí contra las niñas, niños, mujeres y hombres de Gaza. Hoy día, cuando Palestina está luchando contra el cuarto ejército más importante del mundo, cuando Gaza hoy día no tiene agua, luz, no tiene víveres, es el justo derecho a la autodefensa del pueblo palestino. Lleva tu amor, tu canto, tu abrazo para este heroico pueblo que lucha contra el Estado sionista de Israel. Ya sabes, nos vemos este miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. Desde el canto de todas y todos los que jamás estaremos dispuestos a silenciar nuestra voz, decir no al fascismo, no al sionismo, sí a la libertad, sí a Palestina libre. Palestina aguanta, Palestina se levanta. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Porque 3:37 minutos en el Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes viajando por las noticias del mundo. Alejandro Silva Villamizar los acompaña en este recorrido informativo. Ahorita tenemos de una vez la llamada de uno de nuestros usuarios, quien nos escucha además constantemente y está muy pendiente de toda la programación de la Radio del Sur, y es el poeta de Carayaca. Poeta, bienvenido al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes. Cuéntanos, señores, qué poema nos tienes hoy. Saluda cordial y amablemente, como todos ustedes se lo merecen. Este es un pequeño homenaje al presidente Chávez por haber cumplido 60 años de su llegada a este mundo, donde Dios, nuestro Creador, lo mandó para ayudar a los pobres, a los humildes y a los desamparados, ya que había hasta 70% de pobreza y ya las mujeres le estaban dando tetero y agua de arroz y agua de maíz a los niños. Y muchos compatriotas estaban comiendo perrarina. Sí. Señor Hugo Rafael Chávez Frías, presidente eterno de la República Bolivariana de Venezuela, líder de la Revolución Bolivariana, padre del socialismo, líder mundial, ¿por qué te fuiste tan pronto si tanto se te quería? Los pobres del mundo entero lamentamos tu partida. Yo sé que estás en el cielo al lado de nuestro Señor, y todo eso te lo dedico con todo mi corazón y con toda mi inspiración. Estos versos me van trayendo como agua de manantial, que los ángeles del cielo te vienen con alegría y que el Señor te bendiga por la noche y por el día. Ya por esto me despido, mis lágrimas están brotando, como yo te quiero tanto, mis ojitos están llorando. Si la muerte es el comienzo de la vida en la eternidad, ¿por qué vamos a llorar? Vamos a desearle a nuestro comandante eterno mucha felicidad en el más allá. Señor Hugo Rafael Chávez Frías, amigo, padre, hijo, hermano, paz a tu alma y que el Señor en los cielos te colme de bendiciones. Ese es el pequeño homenaje que yo le hago a mi presidente. Bueno, poeta, nosotros te agradecemos muchísimo ese hermoso poema que nos acabas de leer y gracias por estar siempre pendiente en la Radio del Sur. Un abrazo desde acá. Ok, mira, llámame a la tarde cuando termine el programa. Por supuesto que sí te vamos a llamar. Vamos a estar muy pendientes allí del poeta de Carayaca, un excelente, además, compañero que siempre está pendiente de la programación de la Radio del Sur, que siempre nos llama a dedicarnos poemas maravillosos de su poemario, y le agradecemos mucho siempre esa sintonía al poeta de Carayaca. Son las 2:39 minutos y antes de viajar a nuestra próxima estación, que es la primera del Tren de la Tarde, yo quería recordarles que el día de mañana en la Plaza Bolívar de Caracas se va a realizar un acto de solidaridad con Palestina, que obviamente va a ser a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar, como ya el pueblo venezolano ha venido realizando una serie de actividades en pro del pueblo palestino y condenando además la masacre que Israel ha tenido en contra del pueblo palestino que hace vida en la Franja de Gaza, pues obviamente hoy, mañana será un nuevo acto. Estamos viniendo desde todos los días haciendo y realizando una serie de actividades en favor y obviamente en apoyo al pueblo palestino, y mañana es una más, así que están todos invitados a las 4 de la tarde a la Plaza Bolívar de Caracas. Estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Venezuela, al teatro principal en la capital de este país, porque allá se está realizando el foro en contra del imperialismo y los fondos buitre. Nuestra compañera Dayana Núñez se encuentra en ese lugar y ha estado durante toda la mañana también participando y dándole cobertura a este foro. Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes para ti. Un saludo a todos los oyentes del Tren de la Tarde. Efectivamente, nos encontramos en el teatro principal aquí en el centro de Caracas, donde esta mañana inició el Foro Internacional Imperialismo Financiero, que ha tratado y analizado el tema de Argentina y los fondos buitre. La instalación en horas de la mañana estuvo a cargo del canciller de la República, Elías Jagua, y la ministra para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, quienes en conjunto hicieron un análisis sobre este tema que afecta a esta nación suramericana. En este sentido, el canciller venezolano dijo que el caso de los fondos buitre va mucho más allá de un problema judicial y que afecta la vida de seres humanos, quienes se enfrentan a la barbarie del capital especulativo. También participaron como ponentes en este primer bloque de discusión el diputado Jesús Farías, el profesor Gabriel Palma por la República de Chile, y el embajador de Argentina, Carlos Chepi, quienes hablaron sobre la crisis del capitalismo, causas y consecuencias en el mundo y en Sudamérica, hablaron de los países suramericanos y las medidas que se han tomado para hacerle frente a este tema en la República de Argentina. Para esta tarde, ya en pocos minutos, inicia el segundo bloque con un segundo tema denominado Fondos Buitres, Control del Sistema Financiero, a cargo de los ponentes Eric Custán de Bélgica, Marcos Torres, Pablo Jiménez y Juan Manuel Carr de Argentina. Posteriormente se espera un tercer tema acerca del bloque del sur y la ampliación y explicación de la doctrina Drago. Los ponentes en este caso serán Luis Bilbao por Argentina y el profesor Fermín Toro Jiménez. Ya para las 4 de la tarde, Alejandro, se espera la clausura de este foro internacional con la lectura del manifiesto del foro internacional. Nosotros desde aquí estaremos muy atentos para ampliarle esta información desde el teatro principal. Y con esta información retornamos contigo, Alejandro. Adelante. Dayana, cuéntanos algo. ¿Cómo ha estado la participación de la gente y qué se comenta de las ponencias de la mañana? Mira, la asistencia ha sido bastante concurrida aquí en el teatro y bueno, los ponentes, las palabras del canciller Elías Agua y Delcy Rodríguez fueron bastante contundentes en cuanto a este tema. Se habló de la unión de UNASUR y de la CELAC y de los países de Sudamérica, pues para hacerle frente a este tema y todo el análisis y las medidas económicas que se pueden tomar para tratarlo. Ya a esta hora pues hay bastantes personas aquí esperando y, como te digo, se espera que la clausura se realice en horas de la tarde, para las 4 de la tarde, que entre todos se haga la lectura final del manifiesto del Foro Internacional, que se presentará también en distintos foros internacionales, Alejandro. Bien, Dayana, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente más adelante vamos a estar conversando contigo en próximos avances de la Radio del Sur para ver cómo se desarrolla este foro. Muchas gracias. Nuestra compañera Dayana Núñez desde el Teatro Principal en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela, donde se realiza el Foro Internacional Imperialismo Financiero y Fondos Buitre, que está pautado para el día de hoy hasta horas de la tarde. Se espera que a las 6 de la tarde aproximadamente termine este foro en Venezuela, que muestra el apoyo del pueblo venezolano hacia Argentina, tal cual como lo decía la ministra Delcy Rodríguez. Ella expresaba en su intervención temprano que pues su más profunda solidaridad, la que él mostraba el pueblo venezolano con la República Argentina y con el pueblo argentino. Hoy las voces del sur, decía, sumamos nuestras voces contra los centros imperiales, y manifestó que el día martes pues la ministra estaba participando en este foro muy temprano en la mañana. Pues diferentes personalidades, tal cual como nuestra compañera Dayana Núñez lo decía. Nosotros a esta hora nos vamos a ir con el poema del amigo palestino Ahmad Jacob, que nos dice Hambre. Hambre, de Ahmad Jacob, poeta palestino. Hambre, desde un cielo escarlata y un océano donde la peste se baña, yo me levantaré como un monstruo. Yo sacaré los cadáveres de mis amantes y con arsénico los amasaré, y sobre un césped de brozas se lo presentaré a la muerte en su última jornada. Hambre, de Ahmad Jacob, poeta palestino. Bien, ahí escuchábamos a el poema de Ahmad Jacob en la voz de nuestra compañera América Millán y en la producción de Yelixa Vázquez, ese maravilloso poemario que él nos ha enviado y ha grabado nuestra compañera América Millán para todas y todos. Nosotros a las 2:45 tenemos que irnos nuevamente a la pausa. Nos vamos con música otra vez, y esta vez nos canta Guatopori, que dice Yo Soy. Soy gigante, yo soy la vida, siempre soy donde yo nací. En los confines de la pobreza, la gran tristeza se hizo canción. Más la cobardía no está en la sangre, la libertad nuestra decisión. Y cada vez que quieran pisarnos, la conciencia es nuestra canción. Yo soy como un dios, soy un caminante. Soy libertad, soy fuerza, soy gigante. Yo soy la vida, siempre soy feliz. Esta es la tierra en donde yo nací. Gente, gente cansada, esclavizada y no puede hacer nada. Gente, gente que muere, muere en sus vidas trabajando a otros. Y la cosa es que ahora todo es un sistema. Todo cuadra, se empaca y se concreta, sale a la venta. Y la cosa es que ahora todo se enumera. Todo suma, resta y da la cuenta. Una culebra entre el baterista y empezamos a bailar el baile de la culebra. No, la letra dice así: el gueto está cansado de la explotación. Queremos que el gueto sea nuestro patrón. Yo soy más que obrero, yo soy rebelión. El gueto está cansado de la explotación. Queremos que el gueto sea nuestro patrón. Yo soy más que obrero, yo soy rebelión. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:50. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. 12:50 de la tarde, hora local en Caracas, Venezuela. Presentamos el siguiente avance informativo. El canciller venezolano Elías Jagua participó junto a su par de Palestina, Riyad Malki, en el acto donde partió el avión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con 12 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las víctimas del ataque israelí en la Franja de Gaza. Jagua destacó la solidaridad del pueblo venezolano e informó que en las próximas horas saldrá otra aeronave con 15 toneladas más. Este es el primero de varios vuelos que vamos a hacer con la ayuda humanitaria que ha sido recopilada, copiada por el pueblo solidario, por el pueblo generoso, por el pueblo profundamente humano de Venezuela. Durante 8 días hemos logrado recopilar más de 12 toneladas. Ahora mismo estamos enviando 12 toneladas, pero en 48 horas más saldrá un avión comercial con una cantidad superior a las 15 toneladas de insumos médicos quirúrgicos, de alimentos no perecederos, de frazadas, colchonetas, para las víctimas de la agresión militar del Estado de Israel contra la población civil en Gaza y en otros territorios del pueblo palestino. Igualmente, el canciller venezolano agradeció el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por emprender tan heroica misión. Hoy queremos agradecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la ministra de la Defensa, almirante en jefe Carmen Maniglia, al comandante de la aviación, el general Criollo, el mayor general Pablo Criollo y conjunto de oficiales, y especialmente a los 18 tripulantes del avión Hércules de nuestra aviación militar, comandados por el comandante Alejandro Yusti, a quien en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro pueblo le hemos agradecido pues su disposición, su voluntad a emprender un vuelo para llegar lo más cerca que podamos llegar de Gaza, a rendir de 5 días para rendir un testimonio de amor y de amistad de un pueblo, el pueblo venezolano que ha sabido cumplir con su deber humano con los hermanos palestinos. Además, Hawa informó que solo esperan la decisión de la Autoridad Única Palestina para ejecutar el ofrecimiento de brindarle refugio temporal a niños víctimas de los ataques sionistas. Respecto al ofrecimiento que ha hecho el presidente Maduro sobre el abrigo a niños y niñas palestinos que hayan quedado huérfanos, le hemos ya notificado formalmente a la autoridad del Estado palestino. Tenemos listo todo el protocolo de traslado conjuntamente con la UNICEF, con el IDENA. Tenemos las casas de abrigo listas para acoger, tenemos el voluntariado, médicos, mujeres de la comunidad árabe, de la comunidad palestina, para el cuidado de los niños. Y ahora, bueno, falta solo pues que la autoridad palestina, valorando, nos den su autorización como Estado que reconocemos para el traslado de los niños y niñas que puedan ser objeto de esta medida de protección humanitaria por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela. Por su parte, el canciller de Palestina, Riyad Malki, agradeció al pueblo y al gobierno venezolano por las muestras de solidaridad. Somos todos testigos de la gran amor, amistad, cariño, solidaridad y apoyo que muestra el pueblo bolivariano de Venezuela, el gobierno venezolano, la revolución venezolana a la lucha por la libertad del pueblo palestino. Para nosotros, lo que hemos visto aquí en Venezuela es algo que ha superado nuestra expectativa, de verdad. Ha superado lo que nosotros esperamos del pueblo tan lejano como es el pueblo de Venezuela. Pero el pueblo de Venezuela ha mostrado que es tan cerca al pueblo palestino, tan ligado a la causa justa del pueblo palestino. Ha mostrado que es hermano del pueblo palestino, que se siente también su dolor y quiere ayudar y apoyar. Finalmente, el canciller de Palestina realizó un balance de las consecuencias de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, calificándolos como crímenes de guerra. La situación en la Franja de Gaza es insoportable. Es como si fuera un terremoto. Destruyó a todo. Dejó muerte por los miles y más que 10.000 heridos. Destruyó todo, cuando a la red de electricidad como agua potable, destruyó no solamente casas, pero hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas. Cuando se levanta la gente, no saben qué hacer y dónde comenzar. Hay más de 10.000 heridos en hospitales, pero 17 hospitales fueron destruidos en forma total. Israel ha atacado escuelas. Estamos hablando de 141 escuelas fueron atacadas y destruidas por Israel, cuando 17 hospitales fueron destruidas. Es muy difícil tratar de calificarlo más que un genocidio, masacres, guerras, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Bien, de esta manera nosotros despedimos el presente avance, invitándolos a que se mantengan en sintonía de su programa El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Epa, tú, para la oreja. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los sobrevivientes de la MUD andan como locos por ahí, diciendo que Maduro va a aumentar la gasolina. No, aquí no se va a aumentar nada. Aquí lo que yo he abierto un debate para ir a un nuevo sistema de precios, justo para cobrar los hidrocarburos internos. No tengo apuro, no tenemos apuro. Aquí hay un gobierno revolucionario. Ahora, hay que corregir un desfase que hay. Ese es el primer planteamiento, porque estamos pagando para echar gasolina. Y eso ha promovido un sobreconsumo, un derroche. Es justo ir a un nuevo sistema que haga sustentable financiera, económicamente, todo el proceso de producción de combustible para el mercado interno, que racionalice el consumo de los combustibles en el mercado interno, porque esos son recursos naturales no renovables. Y he dicho, primer paso, un sistema justo de precios, que ya quede como una tabla justa, un tabulador que vaya evolucionando en el transcurso de los próximos años. Y una vez que logremos el equilibrio en un sistema de precios justo, va a ser un consenso social del pueblo. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! Autoridades mexicanas detienen a presunto líder del cartel. Condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga anticastrista de Miami detrás de principal testimonio. Nacionales e internacionales, analizadas día a día. La historia es noticia. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. ¿Por qué en Venezuela es necesario un debate sobre el precio de la gasolina? Fernando Travieso, economista y experto en el área petrolera. Una gran cantidad de recursos que invierte el Estado subsidiando la gasolina, que en gran parte va para vehículos de lujo, pudiera dedicarse o debería dedicarse a la inversión en áreas sociales y en áreas económicas que son que resulten estratégicas. Entonces hay como tres aristas fundamentales para entender la necesidad de un debate a profundidad sobre la conveniencia en el momento oportuno de un aumento en el precio de la gasolina. Venezuela es el país del mundo entero con la gasolina más barata. Nuestra lucha es por el pueblo de Palestina y para reclamar decencia. Pueblo venezolano, este miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde, tomemos la Plaza Bolívar de Caracas en solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Para decirles a los sionistas que no son más que unos fascistas en este momento. Súmate a la condena del genocidio israelí contra las niñas, niños, mujeres y hombres de Gaza. Hoy día, cuando Palestina está luchando contra el cuarto ejército más importante del mundo, cuando Gaza hoy día no tiene agua, luz, no tiene víveres, es el justo derecho a la autodefensa del pueblo palestino. Lleva tu amor, tu canto, tu abrazo para este heroico pueblo que lucha contra el Estado sionista de Israel. Ya sabes, nos vemos este miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. Desde el canto de todas y todos los que jamás estaremos dispuestos a silenciar nuestra voz, decir no al fascismo, no al sionismo, sí a la libertad, sí a Palestina libre. Palestina aguanta, Palestina se levanta. Queridos amigos, les saluda Freddy Arévalo. Quiero invitarlos a que sintonicen el programa Venezuela Sentimiento y Folclor. ¿Qué tal, amigo? Habla para ustedes Nemesio Sánchez, el gabán tacateño. ¿Qué tal, amigos? Soy Domingo Rendón y les invito a disfrutar del programa Venezuela Sentimiento y Folclor, ese programa maravilloso de nuestra música por la Radio del Sur 98.5 FM con Jackson Ruiz. Venezuela Sentimiento y Folclor. Sonando Maduro. El mismísimo gallo. Libre de payola. Solo por la Radio del Sur. Suéltenlo, pues. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Baila ya en la cumbia continental, baila aquí, baila ya con la cumbia continental. En Shanghai la van a comprar y la bolsa va a reventar, y en Japón quieren estudiar la cumbia que es fenomenal. Y baila aquí, baila ya con la cumbia continental, baila aquí, baila ya con la cumbia continental. Que es mágica, y en México quieren tocar continental. Baila aquí, baila allá, con la cumbia continental. Hugo Chávez la va a bailar con Uribe en el carnaval. Y Orgullo baila apretado con los amas de medio lado. Y baila aquí, baila allá, con la cumbia continental. Baila aquí, baila allá, con la cumbia continental. La Cruz Roja la rescató, Internet revolucionó, y en Londres la reina bailó. Y baila aquí, baila allá, con la cumbia continental. Baila aquí, baila allá, con la cumbia continental. Asterix se la bebió, Batman se la batigozó, y Goku se la vaciló. La cumbia continental. Y baila aquí, baila allá, con la cumbia continental. Baila aquí, baila ya, con la cumbia continental. Baila aquí, baila ya, con la cumbia continental. Baila aquí, baila ya, con la cumbia continental. Tres y tres minutos, cumbia continental, nos decía Humberto Pernet desde Colombia. Esa va a ser nuestra próxima estación, muy pendientes ustedes ahorita que vamos a conversar sobre eso. Nos vamos directamente a darles hoy el refraneando que siempre tenemos para ustedes todos los días. El de hoy dice, Juan Miguel no tiene colmena y vende miel. Refraneando, refraneando. Juan Miguel no tiene colmena y vende miel. Se usa cuando se quiere llamar la atención sobre la procedencia del dinero que se gasta un tercero. Refraneando. Refraneando. Allí teníamos el refraneando del día de hoy en la voz de Mara Gira Chirinos, nuestra compañera de Habla Latinoamérica. Hoy es 12 de agosto y se celebra el Día Internacional de la Juventud de la Vanguardia Revolucionaria. El 12 de agosto, que se celebra este día, es generado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo declaró como fecha para honrar a 27.000 jóvenes garantes del diálogo intercultural y el desarrollo de los pueblos. La Revolución Bolivariana ha sido punta de lanza en el reconocimiento de la fuerza renovadora de la juventud, que hoy es vanguardia en la construcción de la patria donde reine la igualdad y la justicia, justamente además luchando también por la ley del primer empleo, pues, y el empleo joven, que para cada uno de los recién graduados, de los que están apenas iniciando en el mercado laboral, eso permite pues darle un impulso en su desarrollo. Y nosotros hoy felicitamos desde acá a todos los jóvenes que hacen trabajo día a día, a todos nuestros compañeros, el señor Samuel, mire, esa flor de la juventud revolucionaria y renovadora, ¿no? Nosotros desde acá, nuestras más sinceras felicitaciones. Victoria Torres también dice que ella es joven, sí, claro, por supuesto, y Lincitellerías, ¿no? Pura gente joven. Esta Radio del Sur son puros muchachitos todos, ¿no? No llegan ni a la adolescencia los de la Radio del Sur, seguro. Así es. Nos vamos ahorita con el todo en botica. Las aguas malas en vacaciones. Pendiente, porque eso es muy cierto. Uno está en temporada vacacional, va a la playa y de pronto se encuentra un agua mala y no sabe qué hacer. Pues hoy Lorraine Quisena nos dice cómo hacer cuando nos encontramos un agua mala en las vacaciones. Todo en botica. Todo en botica. Con las vacaciones escolares vienen los paseos a sitios de playa y no estamos exentos de una molesta compañera, la agua mala. Este animal marino tiene un veneno que sale de unas cápsulas de los tentáculos cuando tocan una superficie caliente, como la piel, o también en contacto con el agua dulce. Estos estímulos son suficientes para que la cápsula se dispare y se incruste en la piel. Si ve uno de estos animales, no los toque con las manos. ni siquiera, pues aunque estén aparentemente muertas en la arena, son peligrosas. Si ya la guamala lo picó a usted o a alguno de su familia, siga los siguientes consejos. No rasque o frote la zona afectada, ni siquiera con una toalla o arena. Lave con agua marina la zona afectada, nunca con agua dulce. Acuda al puesto de socorro de la playa si lo hay, donde conocen las especies que hay en la zona y el tratamiento más adecuado. Si esto no es posible, quite los restos o trozos con pinzas o raspando con un plástico duro como una tarjeta de crédito en la parte afectada. Para aliviar el dolor es eficaz aplicar frío durante 15 minutos sin frotar. Si se utiliza hielo, hay que evitar el contacto directo con la piel. Una solución fácil es utilizar bolsas de plástico con trozos de hielo en su interior. Con algunas especies es mejor aplicar calor. No aplique amoníaco ni orina en la herida. Los niños, personas mayores o aquellos con alergias que resulten afectados pueden necesitar una atención especial. En caso de observarse síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares, dolor de cabeza o malestar generalizado, es necesario acudir al hospital más próximo e informar, si es posible, del tipo de aguamala que le produjo la picadura. Hay que tener presente que normalmente queda una herida abierta y que esta puede infectarse. Conviene desinfectar la herida con un antiséptico. La mayoría de las heridas desaparecen en días, aunque a veces las molestias pueden durar semanas o meses. En Todo en Botica queremos tu bienestar y el de los tuyos. Será hasta la próxima entrega. Todo en Botica. Todo en Botica. 3:08, ahí está esa recomendación que nos hacía Lorraine Quisena. Muy pendientes, ya saben, si se van a la playa, si se encuentran por allí una guamala. 3:08, nos vamos a la segunda estación del tren de la tarde. Viajamos hasta Colombia porque allí ha iniciado pues una nueva fase de los diálogos de paz, donde el tema central son las víctimas, y se ha instado a tanto el gobierno como la FARC a dejar sentimientos de odio para poder avanzar en un proceso de paz. Sin embargo, la FARC, el Ejército del Pueblo, también habrían planteado, y se reseñaba en los medios de comunicación, de que no veían una firma de diálogo para este año 2014, por fin de un acuerdo de diálogo de paz. Pero vamos a analizar justamente este tema con el compañero y amigo de la Radio del Sur, Hernán Camacho, abogado y periodista colombiano, también además redactor político del semanario La Voz. Hernán, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Hernán, vamos a empezar a ver qué depara o cómo se van a ver los este nuevo momento del diálogo de paz, donde se va a centrar la atención en el tema de las víctimas, que probablemente ha sido uno de los puntos más álgidos de este proceso de diálogo. Efectivamente, Alejandro, pues entramos a un nuevo ciclo de conversaciones, un ciclo que está marcado por el tema más importante en torno a este proceso de paz, pero uno de los elementos más significativos para que le dé viabilidad al tono. Tuvimos allí un problema de comunicación. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Hernán Camacho. Les comentábamos que inicia entonces un proceso, un nuevo momento en el diálogo entre la FARC y el gobierno colombiano, y justamente en este diálogo que se está llevando en La Habana, en Cuba. Y esta vez el punto a tratar es el tema de las víctimas. Se ha dado foros en diferentes zonas de Colombia donde se ha tratado este tema a profundidad, y justamente se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la agenda, y que probablemente sea uno de los que dilate mucho más el proceso de diálogo. Nuevamente hacemos contacto con el compañero Hernán Camacho. Hernán, comentábamos sobre este nuevo proceso que inicia dentro de los diálogos en La Habana, el tema de las víctimas, que ha sido probablemente uno de los más delicados en todo lo que ha sido este proceso de negociación entre el gobierno y la FARC. Evidentemente, Alejandro, les comentaba que efectivamente se está arrancando un nuevo ciclo de negociaciones, y este es uno de los ciclos más importantes, sobre todo para darle sostenimiento y viabilidad a los acuerdos aprobados en los puntos anteriores de la agenda para la terminación del conflicto. Evidentemente se ha generado un ambiente muy difícil, porque es un tema bastante complejo, tiene complejidades desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista político. Se ha tratado de abonar el camino con una serie de foros y encuentros de las víctimas del conflicto armado, y es allí, en esos escenarios, donde también se ha generado una serie de animadversiones contra el proceso de paz. Evidentemente hay intereses políticos tratados, y son esos intereses de los enemigos del proceso de paz quienes han efectivamente venido atizando la difícil situación del tema de las víctimas. Por eso hoy, cuando se arranca un nuevo ciclo, se espera que se traten de suavizar todo este tipo de situaciones adversas al proceso de paz con la presencia de las víctimas en La Habana. Pero evidentemente es un elemento muy difícil de manejar, es un elemento político, humanitario, pero también es un elemento supremamente importante para la sostenibilidad y la viabilidad de los acuerdos que se llegue entre la insurgencia y el gobierno colombiano. De parte y parte se han escuchado declaraciones. La primera de ellas, pues evidentemente, viene de las FARC, quienes han reconocido en reiteradas ocasiones que van a tomar con mucha seriedad este tema de las víctimas, pero también están invitando al gobierno a que asuma su propia responsabilidad en torno a aquellas víctimas de crímenes de Estado que son evidentemente víctimas de conflicto armado. Y es allí una de las primeras razones para identificar las diferencias de las posiciones en torno a las víctimas que se tienen en la mesa de La Habana. Y es que el gobierno colombiano y una arrecia campaña mediática organizada desde la extrema derecha pues está intentando que las víctimas de crímenes de Estado no sean reconocidas en la mesa. Y de no hacerlo, pues evidentemente no estará completa la solución para este punto. Y por eso se esperan una serie de visitas de 60 delegados de víctimas de todo tipo a La Habana, que va a empezar a llegar a partir del 12 de este mes, 12 de ellas en los próximos días, a ser escuchados en la mesa de La Habana. Y es muy importante que al menos las víctimas tengan una voz directamente ante la delegación de paz de las partes. Hernán, los medios han reseñado que la FARC habrían probablemente anunciado que sería difícil concretar un acuerdo de paz para este año 2014 y que estaría probablemente haciéndose para el año 2015. ¿Hay información sobre esto? ¿Por qué se dan estas declaraciones? Bueno, pues evidentemente desde el principio del proceso el gobierno ha tenido una especie de una paz contrarreloj. Y esa paz contrarreloj pues está generándole, o le ha generado desde el principio de las negociaciones, pues un contrasentido y no le ha generado la tranquilidad ni la seguridad a la mesa de La Habana. Evidentemente los tiempos en la mesa no son los mismos que los tiempos políticos que están en Colombia. Evidentemente el hecho que el propio comandante de las FARC, Simón León Jiménez, hubiese dicho que evidentemente debe tener sus tiempos y que no es probable que en este año se pueda terminar la negociación, pues es un poco realista, porque fíjese que llevamos apenas 18 meses de la negociación, solamente 3 puntos de acuerdo, que son puntos muy importantes, pero que han tenido su debido tiempo, no solamente por la metodología de la discusión de la mesa, sino por los diferentes elementos que deben acompañar a esta, entre otras la consulta a una serie de comisiones muy cercanas del proceso de paz en torno a cada uno de los puntos. Y en el caso de las víctimas sí que es necesaria que tenga su debido tiempo para el manejo de la invitación que hace a la mesa de negociaciones de las víctimas. Es decir, deben tener su tiempo para que todas las víctimas puedan llegar a exponer sus puntos de vista sobre la solución del conflicto, sobre la reparación, la verdad y la justicia. Todo eso tiene una serie de elementos y de tiempos que cuando el gobierno nacional desde fuera de la mesa impone sobre la necesidad de agilizar los acuerdos, pues es un contrasentido en torno a la dinámica propia de la mesa. Pero me parece que si se tiene la voluntad política, como hasta ahora lo ha tenido las FARC, seguramente la discusión se va a aligerar. La pelota hoy se encuentra en manos del gobierno nacional, porque de una parte exige gestos de paz, pero por otro lado hace ultimátum en torno a las actividades propias del conflicto. Hace apenas una semana, situaciones de violencia que se generaron en los escenarios del conflicto en Colombia, pues están retumbando en la mesa de negociación y están exigiendo una serie de acciones de parar, acciones violentas por parte de la insurgencia, pero no exige lo mismo por parte del Estado colombiano. Y es aquí donde entra la imperiosa necesidad de allanar un camino en torno al cese bilateral de hostilidades que lo ha pedido la izquierda colombiana, los sectores democráticos, pero que el gobierno Santos no se atreve a dar ese paso adelante. Me parece que esa situación le daría una fuerza política a la mesa de negociación y calmaría los ánimos en torno a las declaraciones de parte y parte que se han venido dando antes de iniciarse este nuevo ciclo de conversaciones. Ajá, Hernán, justamente sobre ese tema del cese bilateral del fuego te quería preguntar, porque es bastante interesante revisar que el gobierno ha negado la postura totalmente de eso, pero sería bueno revisar contigo. ¿Habría la posibilidad de que el gobierno colombiano en algún momento aceptara este cese bilateral cuando la FARC sí lo ha aceptado en algún momento? En previa a las elecciones decían, bueno, nosotros vamos a hacer un alto al fuego mientras el proceso electoral, y la FARC ha estado dispuesta, pero el gobierno se ha negado. ¿Habrá posibilidad durante este proceso de diálogo que queda que en algún momento se dé ese cese al fuego bilateral? Pues evidentemente el gobierno colombiano ha estado bastante encerrado, o más bien secuestrado del militarismo colombiano. Al interior del ejército colombiano no se permite siquiera pensar que pueda haber esa posibilidad de un cese bilateral de hostilidades, pero la realidad política y la necesidad de fortalecer el proceso de paz está obligando efectivamente a que se haga más pronto que tarde el cese al fuego bilateral. El gobierno nacional en cabeza del presidente Santos, pues más o menos, tocó el tema en el discurso de instalación de su segundo mandato. La izquierda colombiana ha reiterado en innumerables oportunidades que deben cesar las bombas fuera de la mesa de negociación para que no retumben adentro de la negociación. Es el método más efectivo para que se avance de manera pronta los acuerdos. Pero el gobierno colombiano, insisto, está atrapado en un militarismo sesgado, un militarismo de extrema derecha que está acercando al presidente Santos y que ha manifestado la tesis que de hacerse un cese bilateral al fuego, pues se estaría entregando el país a la insurgencia. Y esa situación está generando, por supuesto, diversas opiniones, entre otras, el sector del Centro Democrático, que ha estado radicalmente puesto a los acuerdos y que utilizaría esa situación como un arma política muy importante. Pero además, sectores del militarismo no están de acuerdo y están generando una división muy profunda al interior de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora están ganando el pulso. Quienes no están de acuerdo con el proceso de paz y quienes han estado cercanos a la tesis de la tierra arrasada y de la guerra contra la insurgencia. Ahora bien, será el gobierno nacional que decidirá si tendrá la voluntad política de hacer efectivo sus promesas de campaña, porque entre otras, el gobierno nacional hoy tiene su segundo tiempo en el mandato en la dirección del Estado gracias a los votos de la izquierda que lo eligieron en segunda vuelta. Pero además, esos votos de la izquierda no fue un cheque en blanco. Ese voto de la izquierda estuvo marcado sobre la necesidad de hacer una voluntad real y efectiva sobre la posición del gobierno en el proceso de paz, sobre la voluntad política del gobierno. Y uno de ellas, de esas situaciones, justamente manifestar que es necesaria, para hacer efectiva la voluntad de paz del gobierno, un cese bilateral. Se ve muy cercano, evidentemente, porque los temas de la negociación de la agenda para la terminación del conflicto se están dando de manera acelerada. Fíjate que hoy ya estamos en el cuarto punto de la negociación, a un punto de la implementación, y en esa implementación es que evidentemente se hace necesaria sí o sí el cese al fuego bilateral. Sin embargo, no es óbice para que se pueda hacer antes, pero estará en manos del gobierno nacional y de cumplir la promesa de hacer efectiva la voluntad de paz de ese gobierno en torno a hechos efectivos en la mesa de negociación. Y ese hecho efectivo es evidentemente el cese al fuego bilateral, pero tendrá que separarse del militarismo. Tendrá que hacer una fuerte oposición a la extrema derecha de Álvaro Uribe. Hernán, no me quiero ir sin hablar, pero tengo ya muy pocos minutos y me gustaría hacer un análisis muy breve contigo. Ya se conoció el gabinete del presidente Juan Manuel Santos, ya nombrado, y varias de las reseñas informativas hablaban de que no había ninguna persona de la izquierda que apoyó en la campaña en la segunda vuelta al presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué lectura se da de este gabinete, más allá de que haya o no alguien de la izquierda dentro del mismo? Bueno, es un gabinete de continuidad de las políticas del gobierno Santos. Evidentemente no iba a ser un gabinete de una verdadera unidad nacional que incluyera todos los sectores que estuvieron con él, porque estuvieron esos sectores de izquierda solamente matriculados con el gobierno colombiano en torno a la necesidad de la paz y no de la educación, no del modelo económico. El gabinete representa justamente esa plutocracia que se ha venido generando en el país, sobre todo el gobierno Santos, que ha calculado de una u otra manera que es necesaria darle continuidad a procesos de neoliberalización, de privatización de la educación pública con nombres como el de Gina Parodi o hombres del sector banquero que están llegando al gobierno colombiano o de otros nombres de políticos de tradición que están ocupando cargos importantes y estratégicos en el gobierno nacional, como el caso de Simón Gaviria en Planeación Nacional. Pues evidentemente aquí hay una continuidad de un gobierno que ha querido profundizar ese modelo económico que no le está dando resultados en torno al desarrollo social, porque evidentemente no hay ninguna cara en el gabinete que pueda garantizar algún viraje especial en torno a atender los problemas de pobreza, de desigualdad y de miseria. Y en torno a la paz, pues no ha tocado ningún ministro que tenga esa vocación. Creíamos que el gobierno debía asumir con voluntad política uno de los ministerios más importantes para la implementación de los acuerdos, y es el Ministerio del Agro Colombiano. Pero evidentemente no fue así, y hoy justamente voces desde el campesinado colombiano que estuvieron en movilización el pasado año, pues han dicho que están pensando muy seriamente en retomar las movilizaciones en las calles y en las carreteras, porque los compromisos adquiridos por parte de este gobierno en torno a las soluciones estructurales del campo colombiano no se han dado. Y así mismo sucede con la educación. Ya se han anunciado movilizaciones de los estudiantes universitarios solamente con conocer el nombre de Gina Parodi, una de las personas que más cercanas ha estado al presidente a lo largo del gobierno pasado, pero que además es una persona que ha manifestado que su política económica será la de abrirle las puertas al capital privado sobre las universidades públicas y a cambiar la lógica de las universidades públicas, que hoy atraviesan una de las crisis más difíciles del país, pues está del lado de los banqueros que quieren adueñarse de las universidades, y han dicho los estudiantes que efectivamente la movilización va a emprenderse en la medida en que estas propuestas estudiantiles que se han generado democráticamente para la transformación de la educación en Colombia no sean escuchadas por este ministerio. Esos son apenas dos de los nombres que se vienen que han generado mucha polémica desde el punto de vista de los sectores sociales que han estado en oposición al gobierno y que lo seguirán haciendo. Pero falta otro, y es un ministerio muy importante, y es el Ministerio de Trabajo. Colombia atraviesa una crisis laboral muy difícil, y hoy está a cargo de ese ministerio un ex sindicalista, un ex hombre de la izquierda colombiana que hoy está al servicio de los intereses del neoliberalismo y que le está generando al gobierno pues una contradicción absoluta en torno a lo que ha prometido en campaña, y es generar más empleo, mejor pago y unas condiciones dignas para los trabajadores. Pero evidentemente el nombre de Luis Eduardo Garzón en ese ministerio no da garantía para ello. Así que al menos son esos tres nombres que se han venido conociendo y que han generado muchísima resistencia a los sectores sociales y que han manifestado que evidentemente este segundo gobierno es un segundo gobierno de las mismas calidades del primero, que tiene las intenciones de privatizar todo lo público y evidentemente de profundizar un modelo neoliberal que está causando miseria en Colombia. Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo este análisis, de verdad, porque pues nos aclara mucho el panorama de lo que está viviendo los colombianos y las colombianas. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Hernán Camacho, abogado y periodista, también redactor político del diario, el semanario La Voz. Nos vamos con música, a la pausa. Carlos Vives nos dice, ella es mi fiesta. Al regreso tenemos acá mucha más información sobre diabetes, no se la pierdan. Cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas. Era tan buena que todo se me olvidaba. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana. Encantado. No necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y ya nunca yo supe de mí. La conocí una vez. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, Las 3 y 32 minutos. Nuestra lucha es por el pueblo de Palestina y para reclamar decencia. Pueblo venezolano, este miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde, tomemos la Plaza Bolívar de Caracas en solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Para decirles a los sionistas que no son más que unos fascistas en este momento. Súmate a la condena del genocidio israelí contra las niñas, niños, mujeres y hombres de Gaza. Hoy día, cuando Palestina está luchando contra el cuarto ejército más importante del mundo, cuando Gaza hoy día no tiene agua, luz, no tiene víveres, es el justo derecho a la autodefensa del pueblo palestino. Lleva tu amor, tu canto, tu abrazo para este heroico pueblo que lucha contra el Estado sionista de Israel. Ya sabes, nos vemos este miércoles 13 de agosto a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. Desde el canto de todas y todos los que jamás estaremos dispuestos a silenciar nuestra voz, decir no al fascismo, no al sionismo, sí a la libertad, sí a Palestina libre. Palestina aguanta, Palestina se levanta. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. El dengue y la fiebre chikungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito patas blancas y el mosquito tigre, que producen fiebre mayor a 39 grados e intensos dolores en las articulaciones, poniendo en riesgo nuestra salud. Prevención. Cubre recipientes y envases que contengan agua. Estos mosquitos se reproducen en aguas limpias. Cambia a diario el agua. Evita objetos que puedan acumular agua. Mantén limpia las canaletas recolectoras de aguas de lluvia. Alerta. El virus no se contagia de persona a persona. No se automedique. Los síntomas aparecen al tercer día de ser picado. Acude al centro de salud más cercano a tu domicilio. Niños y mujeres embarazadas pueden padecer mayores complicaciones. La prevención es tarea de todos. Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatria. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga. Lo vamos a golpear sin contemplación. Vladimir Padrino López, jefe de Comando Estratégico Operacional. Mi comandante en jefe ha decidido, a través de una resolución emitida del Ministerio del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, conjuntamente con el Ministerio de la Defensa, hacer un cierre de la frontera a partir de las 22 horas, vale decir 10 p.m. hasta las 05:00 horas del día siguiente. O sea, un cierre a lo largo de toda la frontera, de los 2.200 kilómetros de frontera colombo-venezolana. Y además de ello, restricciones de tráfico o de tránsito de carga de todo tipo en los municipios fronterizos. Estas dos medidas van a tener efecto a partir del día lunes. Día lunes a las 22 horas y la restricción de carga va a ser a partir de las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Así porque con estas medidas nosotros estamos incrementando los mecanismos para reducir a su mínima expresión el contrabando de extracción. Vamos a golpearlo con dureza para proteger al pueblo. Golpe a la guerra económica. Prepárense, vamos con todo, voy con todo, queridos compatriotas. Vamos a golpearlo. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Semana de Caracas en solidaridad con Palestina. Martes 12 de agosto, foro Paremos el genocidio contra Gaza, Palestina y su derecho a vivir en paz. Invitados, Raimundo Cacci, abogado y analista del tema del Medio Oriente, Bacenta Geldine, analista internacional y un miembro designado de la Embajada de Palestina en Caracas. Lugar, sala de conferencia de prensa del Teatro Teresa Carreño, 5:30 de la tarde. Convoca el Foro Itinerante de Participación Popular. Semana de Caracas en solidaridad con Palestina. Noticiero Voces del Sur. seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente en Tahrir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ariana, en conexión con James Lacay, el Killing Vituaya y el Sistema Sonoro Yuna. 2012, año sorprendente, impactante. Octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe, tú lo sabes, Amuay. Once again in the microphone representing Seiya. That's right, la la Seiya. Tutti mi chiamano, mi amico, dei sensi, mi amano, se caribe, muoie. Poi tutti mi chiamano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano. Tres 40 minutos, escuchábamos al Sistema Sonoro Tuna con James Lacay y Ariana Somos Caribe. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y ya tenemos acá en nuestro estudio de la Radio del Sur a Julián Morales. Julián Morales es un usuario de la Radio del Sur, él comparte siempre con nosotros, está escuchándonos de toda nuestra programación a lo largo del día, pero él pues es diabético también y viene a conversar con nosotros justamente sobre cuáles son los cuidados que debe tener una persona que es diagnosticada con diabetes. Julián, bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, bien, sí. Yo, bueno, vengo a explicarte y a decirte que yo soy un paciente diabético tipo 1 desde hace ya 9 años. Cuando a mí me dio la diabetes, era totalmente desconocedor de lo que era la diabetes como tal, ¿no? Y bueno, yo tuve el azúcar tan alta que llegué a tenerlo más de 700. Y yo de verdad que cuando me dio, yo dije, ¿cómo va a cambiar mi vida? porque en realidad yo no sabía qué era lo que era la diabetes, ¿no? Y yo no sabía si era por forma hereditaria, por mala alimentación o eso. Y después me dijeron que fue por mala alimentación. Eso es lo que la gente más que todo tiene que tener cuidado ahora, porque la diabetes es una enfermedad que te puede ir dejando secuelas, ¿no? A raíz del tiempo. Por ejemplo, con la ceguera, con problemas en los riñones, problemas cardiovasculares. Y bueno, a raíz de eso yo me fui capacitando más en lo que era la diabetes. A raíz de eso también me he vuelto mucho más dependiente del deporte y de buena alimentación. Porque lo principal en un diabético, pues, hacer deportes diariamente y la buena alimentación. Lo que tenemos que tener prohibido, de verdad, los diabéticos son los refrescos, todo tipo de dulces o carbohidratos que de verdad que te hacen un mal para la salud. Y lo principal es eso, pues, hacer ejercicio y es algo fundamental en mi vida, porque yo, gracias a Dios, después de que me diagnosticaron con la diabetes, no quedé con ninguna secuela después de tener 2 semanas con el azúcar tan alta. No quedé con problemas de vista, problemas de riñón, nada en lo absoluto. Y eso de verdad se lo agradezco a Dios. Y últimamente yo me estoy cuidando bastante con un nutricionista, me veo con los endocrinólogos. Y son los que te ayudan a como a capacitarte, pues, a llevar tu vida lo más tranquilo. Y esto es algo como dicen, que como un dicho, que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Uno no sabe, ¿verdad? Mucha gente se descuida de la salud y no sabes que tienes la salud bien sino hasta cuando ya estás enfermo. No te cuidas, comes todo lo que tú quieres comer, o sea, descontrolado. Y cuando realmente te estás enfermando, te estás dando cuenta que no cuidaste tu salud, ya después dices, ¿por qué no me cuidé mucho antes, no? Y eso es verdad, que eso es lo que primordialmente todos los días implemento en mi vida, que es el ejercicio, todo para estar muy saludable. Julián, ¿qué edad tienes tú? 28 años. Julián tiene 28 años. ¿Hace cuánto te diagnosticaron diabetes? A los 19. Fíjense, a los 19 años uno está joven, la fiesta, sí, los amigos, las salidas, hay rumba, hay alcohol, ¿no? Sí. Comida a deshora, a destiempo, porque uno está joven y se cree dueño del mundo, ¿no? Pero hacer alcohol. Claro, ya después sí, obviamente el diagnóstico, no, sí, jamás se puede volver a ingerir alcohol en el caso de los diabéticos, ¿no? Sí. Pero justamente a los 19 años, cuando el médico te dice, bueno, mira, sí, sufres de una deficiencia, sí, de insulina en el cuerpo, tu páncreas ya no funciona como, exacto, tiene que funcionar. ¿Qué ocurre en la vida de Julián? Bueno, de verdad que cambió totalmente, porque cuando a mí me dio, como te dije, yo era totalmente desconocedor de lo que era la diabetes. Me puse a leer en internet, a investigar, a leer libros, todo, y yo dije, va a cambiar mi forma de vida, pues sabía que no podía estar comiendo descontrolado. Y es algo que, bueno, cambió totalmente, y ahora, por ejemplo, todos los días me tengo que poner insulina solo una vez al día. Al principio me tenía que poner 3 veces al día, pero como yo entreno y hago deporte, por ejemplo, siempre estoy trotando, subiendo al Ávila, haciendo spinning, todo, entonces tendía a sufrir bastante hipoglicemias. Y bueno, cambió totalmente con la nutrición. Eso es algo, todos los días tengo que comer lo más sano posible, todo, fibra, avena, jugos naturales es lo que tomo todos los días, jugos naturales sin azúcar añadida refinada. Y bueno, siempre ayudo a comentarles a mis amigos, a amistades, a las personas y todo, verdad que se tienen que cuidar bastante, porque aunque tú no creas, la diabetes te da por bastantes motivos ahora puede ser tú una persona muy estresada, una persona que no haga ejercicio, que sea muy sedentaria, son personas que tienden bastante a sufrir diabetes en el futuro. Por ejemplo, hay gente que ahorita no sabe que es diabética y pueden tener la diabetes 2. Entonces, hasta que en un momento ya la diabetes 2 te ataca, ya es muy tarde, pues ya hay gente que está afectada en los problemas cardiovasculares y sufren algún infarto o algo sin saber que tuvieron diabetes. Y ahorita en Venezuela ya hay pacientes diabéticos, yo creo que ya supera los 2 millones de personas. Y a nivel mundial ya supera los 350 millones. Sí, se ha convertido en una gran epidemia la diabetes, sí, porque además obviamente es una enfermedad relacionada a muchísimos aspectos, sí, sí, de la vida. Fíjate cómo lograr uno cuando es joven, ¿no? Le cuesta mucho de pronto comenzar a internalizar ese tema, ¿no? De cuidarse. Y sobre todo cuando pues le diagnostican una enfermedad a los 19 años, todavía hay amigos, hay fiestas, hay salidas, ¿no? Hay ese tipo de actividades que implican trasnocho, desorden alimenticio, mil cosas que uno pues en la juventud hace. Sí. ¿Cómo le aconsejas tú a esos jóvenes que de pronto también le diagnostican diabetes? Que deben llevar su estilo de vida y cómo compartirla con los amigos cuando lo invitan a una fiesta, con los amigos cuando lo invitan a la playa, cuando te invitan a comer algo. Exacto. Cuando te invitan a un postre en la tarde, sí, porque sí, son sí. Esas cosas, ¿no? Del día a día, a veces lo que hace que uno se aísle por sí, tener alguna enfermedad. Exacto, sí, bueno, a mí me ha pasado bastante, aunque yo para el momento que sufrí eso, no era muy así como decirte como rumbero, muy fiestero y eso, sino que yo siempre los fines de semana tenía partidos de fútbol y siempre era como en mí no trasnocharme. O sea que eras deportista. Exacto, era siempre he sido deportista, pero en esa época estaba metido yo en un equipo de fútbol donde los partidos eran los sábados, domingos, y siempre los entrenamientos terminaban los jueves. Y yo de verdad que no me trasnochaba y eso, alguna reunión por ahí y todo. Yo siempre le comentaba a mis amigos lo que me había dado. Y ellos a veces me decían que yo no parecía que fuera diabético, porque como me veían tan sano y todo y eso... Pero eso de verdad que fue muy fácil después asimilarlo, porque como yo te dije, no era rumbero ni nada, entonces ya después ellos no decían nada de eso, ya... ¿Qué pasó con la alimentación? Porque, fíjate, sí. Eras deportista, o sea, llevabas una vida relativamente sana, exacto, hacías ejercicio, sí, sí. Pero te alimentabas mal. ¿Qué pasó con la alimentación que te llevó sí. a sufrir? La alimentación, de verdad que sí, era muy, pero muy mala. Yo consumía bastante refresco, tomaba refresco, galletas, dulces, y yo eso también digo que, bueno, fue parte de lo que me hizo provocar esto, tener la diabetes. Pero el cambio alimenticio, ¿verdad? Como también otra frase que dice por ahí para los diabéticos, que es el dulce sabor de la vida. Que ya uno, esto no es una enfermedad, sino como un estilo de vida, donde uno se tiene que cuidar más. Y uno se siente mejor con uno mismo, pues. Uno haciendo ejercicio, comiendo sano, uno se siente bien. Uno realmente se siente sano y a veces yo... No, me quito de la cabeza que yo tengo diabetes. Yo... cada vez que entreno, cada vez que les cuento a la gente, todo, ¿verdad? Yo les digo que no, que con esto se puede vivir y, ¿verdad? Se puede estar sano, por más que uno, ¿cómo te digo? Demostrar que no es diabético. O sea, la gente piensa que yo no soy diabético. A mí me ven, yo les digo, yo soy diabético y no se lo creen. ¿Y desde cuándo? Desde hace ya casi 10 años. Y dicen, bueno, no te lo creo, en serio, ¿por qué tan joven? Y tal, no, yo, por problemas alimenticios y bueno, pero la he sabido asimilar, he sabido de verdad mantenerme sano y bueno, espero mantenerme siempre así durante bastante tiempo. Por supuesto, Julián, ya tenemos que despedir el programa, pero okay. Me gustaría enviarle un consejo a toda la gente, ¿no? Okay. A toda la gente que padece la enfermedad y aquellos que no la padecen, sí. Pero que tienen que cuidarse. Por ejemplo, mi familia, mi mamá también sufre de diabetes y pues quienes tenemos ya familia con diabetes tenemos un alto índice de heredar la enfermedad, exacto. ¿No? Tenemos condiciones para sufrirla sí. También si no nos cuidamos. ¿Cuál es el consejo desde Julián Morales, un paciente diabético que ha logrado vivir 10 años totalmente bien, sano con la enfermedad, para aquellas personas que nos están escuchando? Bueno, mi consejo sería que las personas dejen de ser un poco sedentarias, que hagan ejercicio diariamente, coman más saludable y dejen de ir tanto a sitios de comidas rápidas, que eso es verdad que es lo que está afectando bastante a la población en todo el mundo, las comidas rápidas, que eso está provocando bastante diabetes, malos hábitos alimenticios. Y bueno, lo principal y fundamental de verdad que en toda persona, que haga ejercicio. Eso es lo que les recomiendo, hagan ejercicio diariamente. Traten de ignorar un poco las rumbas y bailes y todo, y implementen un poco más el ejercicio en sus vidas, que eso de verdad los va a mantener saludables y sanos toda la vida. Bueno, y tienen el consejo de Julián, como lo dice el Instituto Nacional de Nutrición, debemos de comer sano, sabroso y soberano. Y eso es parte de una buena alimentación justamente, exacto. Que tenemos que tener todos y todas. Nosotros antes de irnos rapidito, señor Samuel, no empieza a sonar todavía el pito del tren que ya se va. Hoy es el natalicio de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Mario Moreno Cantinflas. Hoy también él está conmemorándose el natalicio de este comediante mexicano, además sumamente importante para el mundo de las artes. El 12 de agosto de 1911 habría nacido este personaje. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Nos vamos con esta frase. Les recordamos para que trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva, Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Jeffrey Evariste. En la producción de este espacio, Yelixa Vázquez. En la coordinación general, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. El pensamiento de hoy dice lo siguiente: presta el oído a todos y a pocos la voz. Oye las censuras de los demás, pero reserva tu propia opinión. Eso lo decía William Shakespeare. 3:51 minutos, Radio Candela nos dice la fiesta del pueblo. Hasta mañana a las 2 de la tarde, los espero. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.